Marca el 1. Tú las eliges. Son tus favoritas. Las 20 de la X. Las 20 de la X. Son las 10 de la mañana, 10 en punto, y estamos aquí cumpliendo la cita que tenemos todos los sábados con ustedes. Volviendo al presente musical después de viajar por el tiempo con nuestros archivos X, aquí estamos para presentarles las 20 canciones más importantes en el mundo. Las 20 canciones que son importantes, destacadas y son noticia en Europa y en Estados Unidos y que por supuesto hacen parte de nuestra programación. Son canciones que ustedes les dan el valor preciso a través de sus votaciones, de sus peticiones durante la semana, y nosotros cada fin de semana elaboramos este conteo con su participación. Así es que esta es una nueva oportunidad también que ustedes tienen para votar por sus canciones favoritas a través de nuestro Twitter, @la X965. Ahí van a encontrar la opción ahora mismo de comenzar a votar y darle forma a un próximo conteo. Hoy es 6 de febrero del año 2021 y aquí estamos en nuestras 20 de la X. Hola, Dani. Hola, Julio César. Oyentes, buenos días. ¿Cómo amanecen? Estamos aquí listos para iniciar esta batalla. Son 20 canciones que están en un solo sitio, 20 canciones que cada semana buscan por llegar al número uno. Y como lo decía Julio, pues son ustedes los oyentes los que deciden qué pasa con estas canciones. Cada canción, cada casilla que vamos pasando, se irá publicando a través de nuestra cuenta de Twitter, @la X965. Así que los invitamos a que vayan y nos sigan, porque allí ustedes pueden votar si quieren que esta canción suba, si quieren que baje o qué pasa con esta canción, y así mismo se moverán los conteos cada semana. Esta es la edición número 5 para hoy, 6 de febrero. Hoy no tenemos nuevos ingresos, pero sí tenemos mucho movimiento al interior del conteo, así es que los invitamos a estar conectados con nosotros a partir de este momento y más o menos hasta el mediodía, cuando estemos conociendo cuál es la canción número 1 de nuestras 20 de la X. Y en un ratito también los saludamos a todos los que se andan reportando en el 318-860-9616. Saludamos también hoy a alguien muy especial que nos acompaña. Oiga, sí, es un día especial. Porque hoy tenemos ya desde hace un rato está por acá en cabina nuestro invitado especial que pues escogimos ayer. Ayer hicimos nuestro sorteo para nuestro plan con la X que les invitamos a hacer durante toda esta semana a través de nuestro fanpage en el Facebook. Y ayer tuvimos como ganador a Dani Cruz. Y hoy lo estamos saludando. Hoy estoy con dos Danis aquí en cabina. Dani 1 y Dani 2. Dani al cuadrado. Dani Cruz, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Hola, Julio César. ¿Cómo vamos? ¿Bien o qué? Bueno, bien. Súper contento de tenerte por acá en nuestra cabina. ¿Cómo te has sentido? Muchas gracias. Muy acogedor, muy chévere el lugar con ustedes. Charlar un rato acerca de la música y todo esto. Yo como lo entrené de bien. Pero por favor, parece que no, ya me puedo ir a vacaciones si quiere. Dani es colega nuestro además. Estudias comunicación social, ¿no? Sí, estudio comunicación social en la Universidad Autónoma de Occidente. Muy bien, chévere. Mire, Dani, qué bueno que puedan disfrutarse así como lo ha hecho Dani durante estas horas, el estar aquí con la X. Y es una experiencia que apenas está comenzando. Yo creo que Dani hoy se levantó como cuando uno le dice, mijo, mañana nos vamos de paseo. Yo creo que Dani a las 5 de la mañana ya estaba listo y dijo, hoy voy a conocer la X y hoy me voy a almorzar con los chicos de la X. Pero qué bueno que estés aquí, Dani, y que, bueno, puedas vivir la experiencia de hacer un conteo con nosotros, las 20 de la X. Ahora le vamos a tomar la lección. Vamos a ver si aprendió. Vamos a ver qué tanto aprendió en la universidad. Ahora lo ponemos a... Ay, y por ahí tiene fanaticada que lo anda escuchando, sí, ¿no? Sí, tengo unos amigos ahí diciéndome, oye, hable. Diga algo, pues. Escuchamos. Bueno, pues estaremos compartiendo con Dani Cruz. Nos complace mucho tenerlo acá como invitado especial. Y entremos en materia de una buena vez. Vamos con las 5 canciones más importantes en nuestra edición anterior, la edición número 4. Así se comportaba el top 5 de las 20 de la X. En la posición número 5 teníamos a Dua Lipa con Levitating. La posición número 4 hace 8 días era para Chris Brown con Go Crazy. Ariana Grande era quien ocupaba la posición número 3 con Positions.

and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. What a new sugar high. What a new sugar high. What a new sugar high. What a new sugar high. What a new sugar high. What a new sugar high. What a new sugar high. What a new sugar high. I just wanna taste you. I just wanna taste you. What a new sugar high. I just wanna taste you. I just wanna taste you. What a new sugar high. What a new sugar. Él es Harry Styles y es nuestra casilla número 18 en las 20 de la X. Oiga, ¿qué tal la de Harry? Dicen por ahí que todos tenemos un gemelo en la vida, ¿no? Sí. ¿Usted ha visto el suyo por ahí de pronto? Me he encontrado varios, ¿sabe que sí? Sí. Yo viste un mini Danny por ahí. ¿Dónde? Luego le digo. ¿Sabe qué fue lo más curioso? ¿Qué? No es por chicanear ni nada, pero me encontré un gemelo en Miami. ¡Ah, caramba! En un evento donde había un poco de gente y me tomé una foto y alguien salió detrás y decían, ve, ese es hermano tuyo. No, no es hermano mío, porque es que es igualito. Y me pongo a detallar la foto ahora casi 2 años después y es exactamente el mismo. Yo digo, Dios mío, tengo un gemelo malvado en todas partes. Un gemelo malvado. ¿Sabe quién tiene un gemelo malvado? ¿Quién? Harry Styles. ¿Dónde? Un señor que se llama Jason Sanderlin. Es el gemelo malvado de Harry Styles. Pero esto sí es bien grave, porque es que... muchos usuarios a través de las redes, esto fue en Pensilvania, indicaron que Harry Styles se había vuelto loco y que había estado involucrado en un robo a mano armada. Resulta que este hombre está acusado de múltiples delitos, entre esos ese delito, el de conspiración, el de allanamiento de morada y amenaza terrorista también, y es prácticamente idéntico. Lo único que lo diferencia es ese 33 que tiene en la frente. Sí, que menos mal se le ocurrió tatuarse un número 33 en la frente al este señor que está acusado de todos estos cargos. Y eso es lo que lo diferencia pues plenamente de Harry Styles, pero sí se parece muchísimo. Son bien parecidos. O sea, son igual, idénticos básicamente. Le borran ese tatuaje y se puede hacer pasar por Harry Styles. El año definitivamente. Hasta la misma cantidad de barbita tienen. Watermelon Sugar era lo que escuchábamos con Harry Styles. Casilla número 18 en nuestro conteo. Aquí estamos contándoles cómo se mueve la música más importante alrededor del mundo. Un saludo por acá para... Manuel Cardona, anda por ahí escribiéndonos en WhatsApp. Cari Moncada por acá dice, espero lo estén pasando súper con la compañía del invitado de hoy sábado. Un abrazo, estoy celosa. Ay, ¿pero por qué? Porque no ganó Cari. Pero Cari, ¿sabes qué puedes hacer? Pendiente de Twitter, porque apenas Dani se coma la pizza de él, abrimos convocatoria por Twitter, @la X965. Este va a ser nuestra red social siguiente. Ajá. Para que estén súper, súper pendientes de Twitter. Si no nos siguen en Twitter, háganlo ya. Tienen que hacerlo. @la X965, porque a partir de hoy arrancamos por allí nuestro concurso para el próximo viernes, pues estar dándole opción a un oyente a través de Twitter de que gane este premio y nos pueda acompañar el otro sábado aquí, así mismo como está Dani, que está por acá compartiendo con nosotros esta mañana. Dani. Dime, César, cuéntame. sin miedo, Dani, sin miedo que eso no muerde. Le presento una amiga. La tiene enfrente. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal todo? Y a los oyentes, porque yo creo que ya también se les había olvidado. ¿Oyentes reconocen esta voz? ¡Oli! ¡Bienvenida! ¿Qué va a querer? ¿Cómo era que decía? Bienvenida. ¿Qué pasó? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? Para eso estoy. Para ella es la fantástica Lu Varela, a quien le damos nuevamente la bienvenida a la X96.5 después de una larga temporada. No, de pues ya ni se acordaban de mí. No, pues ella tocó la puerta. ¿Y quién es? Y la abrí. Me demoré como 2 segundos. Abajo en portería llamaron a decir una muchacha que trae una camiseta de la X, que ella trabajó aquí, que no sé qué trabaja aquí. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Qué rico poder acompañarlos otra vez. Ay, caramba. ¡Qué rico! Hoy tenemos casa llena con las 20 de la X porque hoy es un día especial. Hoy arrancamos nuestra primera edición de Plan con la X. Hoy tenemos a Dani Cruz que nos está acompañando. Es nuestro invitado especial en las 20 de la X. Luego haremos un plan bien chévere de comida. Y ustedes pueden participar la próxima semana a través de Twitter. Así que si no nos siguen, vayan ya mismo a @la X965. Además que a través de nuestro Twitter ustedes pueden votar por sus canciones favoritas. Cada que anunciamos una posición de las 20 de la X, pues ustedes pueden ir y votar si desean que la canción suba o baje o qué pasa con esa canción dentro del conteo. ¿Cuál es la hora en la que más estás conectado con nosotros, Dani? Yo normalmente escucho la X en la tarde, por ahí tipo 2 a 4 de la tarde. Okay, sí. Okay, yo programo la X. Yo programo la X. Claro, es que pues me sirve mucho para la inspiración de hacer trabajos de la universidad, porque si no... Genial. Sí, no. Ahora me estaba contando fuera de micrófonos de una historia también de inspiración y de superación que ahora nos va a contar también más adelantito, porque tiene mucho para contarnos Dani Cruz, que es nuestro invitado hoy, nuestro invitadísimo especial en The Plan con la X, que arrancó hoy y que el próximo sábado tendrá un nuevo invitado, ya saben, a través de Twitter, pendientes en @la X965 para que nos sigan por ahí. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo, las 20 de la X. Vamos a avanzar con tres nuevas posiciones, casillas 17, 16 y número 15. Están los británicos de Clean Bandit, que por ahí estuvieron esta semana de estreno musical con Higher. Qué buena canción que esperamos prontamente esté siendo parte de nuestra programación. Pero por ahora los tenemos con TikTok en la casilla 17. En su primera semana en nuestro conteo, vienen del lugar 19 y suben dos posiciones. Shawn Mendes está con Monster en la posición 16, baja una casilla del lugar número 15, baja a esta la posición número 16 con 4 semanas en total en nuestro conteo. Y finalizando este grupo de canciones, Joel Corey con su imparable Head on Heart, que fue un número 1 en nuestro conteo de la X Top Dance y un número 1 dentro de la música dance en el Reino Unido. Tiene 21 semanas con nosotros en total en este conteo y ocupa la casilla número 15. Viene descendiendo, también pierde una posición Joel Corey. Casillas 17, 16 y número 15 en las 20 de la X. Número 17. Dicho 7, 17. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X.

that's where I go. Jill Corey está en nuestra casilla número 15 y por varias semanas consecutivas fue número 1 en nuestro conteo de la X Top Dance, que vendrá hoy de nuevo a las 6 de la tarde. Hoy sábado tenemos dos conteos, ustedes saben, a esta hora estamos en las 20 de la X y en la tarde a eso de las 6 les contamos cómo se mueve la música dance en el mundo, en qué andan los DJs, nuestros DJs favoritos, porque siguen, pese a todo lo que ocurre en el mundo, haciendo música, porque la música no se detiene. Además que ustedes pueden encontrar 3 recomendados cada 8 días. Julio César les deja 3 recomendados dentro del conteo y también pueden encontrarlos en nuestra página web para que se vayan haciendo una idea de qué es lo que va a sonar esta noche con la X Top Dance. 10:31 minutos, como les contábamos, pues a partir de hoy arrancamos ya en un momentito, les vamos a hacer la publicación en nuestro Twitter de la imagen del concurso para que ustedes comiencen a seguirnos. Si no nos siguen todavía en Twitter, síganos y van a poder participar por poder estar acá con nosotros y luego compartir el almuerzo del sábado con todo el Team X a través de esta oportunidad que les damos en nuestra cuenta de Twitter. ¿Cómo nos siguen en Twitter? @la X965. Ya en un momentito les vamos a poner allí la publicación. Con nosotros hoy está Dani Cruz, que ha sido el ganador de esta primera entrega a través de nuestro fanpage y está aquí con nosotros siendo parte de las 20 de la X. Dani, ahora me estabas contando acerca de que, pues, para nosotros siempre es muy placentero. Chicos, no sé si ustedes opinan lo mismo, cuando uno se da cuenta que afuera uno de alguna forma interviene en la vida de la gente, como que uno afecta la vida de la gente, y cuando esa afectación es de manera positiva, pues eso uno como que le alegra el corazón, ¿no lo creen ustedes? Sí, eso es bonito cuando dicen, ay, tú dijiste esta mañana unas palabras que me llegaron, o esta mañana... Estaba triste, sí. Estaba aburrido o aburrida y uff. La música que pusieron me levantó el ánimo. Exacto, eso es algo muy bonito, porque digamos que para eso es que nosotros también, pues, nos levantamos todos los días desde muy temprano y nos estamos aquí para acompañarlos a ustedes. Es nuestra mejor recompensa, justamente eso. Y algo así pasó con Dani, ¿no? Sí, claro, César. Bueno, Lu y Dani, bueno, Lu que perdió la historia más que todo. les cuento, en el año 2019 yo estaba, pues, un poquito subido de peso, algo que, pues, no me estaba emocionando mucho. Y hubo un momento que no me sentía bien conmigo mismo, no me sentía yo, ¿sí? Esa, como que esa esencia que uno tiene a la hora de uno ser feliz y todo eso, pues, uh-huh, ya no la tenía. En agosto inicié a entrenar, inspirado por Sport Weekend. Ok, súper. Sí, exactamente. Yo los veía a ustedes haciendo el tour, la caminata, y yo decía, qué chévere vivir en Cali e irme a parchar con estos manes a caminar, ya sea de día o de noche. Chévere. Uh-huh. Sí, ese ha sido como que algo como que he querido siempre. Pero pues yo vivo en otra parte, ¿sí? Uh-huh. Yo vivo en un municipio muy pequeño y todo eso. Pero aún así eso, pues, no fue limitante. Lo que hice es simplemente... siempre sintonizada la X en la noche y en la tarde, cuando incluso me colocaba a hacer ejercicio. Entonces, pues, yo más que todo, pues, contacté a médicos, nutricionistas y, pues, a mi entrenador, que ojalá no me escuche que va a comer pizza ahorita. No, pero se te vale, porque el pecadito del fin de semana. Claro. Ya escuchó Murris, entonces todo bien, parce. Entonces el caso es que nada, siempre sintonizaba y yo decía, Yo incluso veía a César y yo decía, qué chimba estar como ese man, todo acuerpado, todo mamadísimo, okay, pero incluso yo me acuerdo de, ¿cómo es que se llamaba? Neon Party. Okay. Neon Run. Neon Run, sí. Sí, el Neon Run. Ya estuvimos hace tiempos ahí, ¿no? Claro. Sí, 2015 más o menos. Yo creo, así por ahí. 2016 por ahí. Algo así. Sí, entonces yo decía, no, estos manes se echaron una caminata, neón, bacano, fiesta, genial. Pero en ese entonces, pues obviamente era menor de edad y pues mucho menos estar en, acá en Cali de noche y mamá me iba a dejar, obviamente. Ajá. Pero nada, una inspiración muy grande que pues me trajo la X y Sport Weekend era eso, ¿sí? El hacer ejercicio, mantenerte sano, mantenerte fuerte y nada, adelgacé en 2 años, obviamente no cuento el año pasado, porque pues mantuve el peso, pero aún así no, tranqui, no bajé. Tranqui. Bajé 26 kilos. ¡Epa! Oh, y esta semana que vamos van 5 kilos menos. O sea, buenísimo. Estoy haciendo bien las cosas. Está súper juicioso, motivadísimo. Claro, pero el día de hoy, jeje. Mire, eso, esa es la motivación que a nosotros nos encanta. Que ustedes digan, le íbamos a regalar un arequipito a Dani, pero está muy juicioso. Vamos a cuidar su línea. Yo entonces, me lo como sin ningún problema. Vamos a cortar la ración de pizza que teníamos para el almuerzo, la vamos a dosificar también para no irle a hacer tanto daño. Gracias, Dani, por esa historia tan bonita y chévere que la compartiste con nosotros. Y de verdad que para nosotros es un placer saber que, pues, de alguna manera llegamos hasta ustedes y tenemos ese efecto en la gente, en muchos oyentes. Hay muchas historias que nunca llegaremos a conocer, pero es muy rico cuando esas historias llegan a uno. Así es que nada, esperemos que te sigas disfrutando esta velada con nosotros y nosotros continuamos con el conteo. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Vamos a avanzar con 3 posiciones más. Las casillas número 14, 13 y número 12 son las que vienen a continuación. Con Jason Derulo, en su primera semana en nuestro conteo, sube 2 posiciones de la casilla 16 a la 14, Take Your Dancing. Casilla número 13 para BTS, que desciende 1 posición más. Del número 12 cae a la posición 13 con Dynamite. Y escucharemos a los 21 Pilots, también perdiendo 1 posición. Del lugar 11 a la casilla número 12. Escuchan los éxitos alrededor del mundo en esto que se llama Las 20 de la X. Número 14. 14. 14. 14. 14. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Número 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. Skirt, skirt on your body, performing just like my Rari. You're too fine, need a ticket. I bet you taste expensive. Pouring up, up, up, all the leader. If you're keeping up, you should keep it. Tequila and vodka, girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say, let me take you dancing. Two-step to the bedroom, we don't need no dance floor. Let me see your best move, anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing. Like that, that, that, that. Just us two in this party. That Louis, that Prada, looks so much better off you. Turn me up, up, up, be my waitress. Now we not in love, so let's make it. Tequila and vodka, girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I'm gonna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean. Take you dancing. Two-step to the bedroom, we don't need no dance floor. Let me see your best move, anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing. Like that, that, that, that. 13. 13. 13. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Cause I ain't the first tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of LeBron. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is getting heavy, can't hear the bass, boom, I'm ready. Woo-hoo. Life is sweet as honey, yeah, this beat you treat like money. Days go all alone, I'm into that, I'm good to go. I'm time up, you know I glow up. Hey, so let's go. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Hey. Shining through the city with a little funky song. So when I light it up like dynamite. Whoa, whoa, whoa. Bring a friend, join the crowd. Whoever wanna come along. Word up, talk, talk, just move right beyond the wall. There are lights, skies are light, so we dance to the break dawn. Ladies and gentlemen, I got the mic on, so you should keep your eyes on the ball. This is getting heavy, can you hear the bass boom? I'm ready, woo-hoo. Life is sweet as honey, yeah, this bitch is chillin' like money. Twelve. 12. 12. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Concern that you walk by like you never heard. concern. But you walk by like you never heard. You could bring down my level of concern. Just need you to tell me we're alright. Tell me we're okay. Need you. Los 21 Pilots suenan en la X96.5 con Level of Concern en la posición número 12 en nuestro conteo. Son las 10:47 minutos, va avanzando esta mañana de sábado a través de nuestra estación, la X96.5. Yo por su culpa, Daniel. ¿Qué pasó? Me congestioné la nariz por el aire con su... No, pero es que uno tiene que atender a los oyentes como es, no hacerlos aguantar calor. ¿Dani es team frío o team calor? No, yo soy team frío. O sea, team normal. Voy a anotar eso por ahí muy... Mentira, jefecito. Tenerlo presente. Es que aquí tenemos una lucha interna con nuestro aire acondicionado. Sí, y hoy está la casa llena, entonces pues hay que estar airando el lugar. Bueno, ¿qué les iba a contar? Ah, les iba a mostrar esto. Escuchen esto para que estén muy pendientes de nuestra cuenta en Twitter. ¿Te suena el plan Team X, música y pizza? ¡Pizza! La X te invita a pasar una mañana con el Team X conociendo nuestra cabina y acompañándonos en medio de las 20 de la X para luego irnos de plan pizza. Participa esta semana con nosotros a través de Twitter. Búscanos como @lax965. Síguenos y ten en cuenta las instrucciones de la publicación. Este sábado estarás de plan con la X. Ya saben, entonces, la red social que continúa es Twitter, para que estén pendientes de @lax965. Así nos van a encontrar allí. ¿Dani Cruz tiene Twitter? Sí, sí, claro. ¿Cómo es tu Twitter? Es darkcross0. Darkcross0. Okay. Es que, bueno, el cross tiene una historia, sí, una historia muy, muy bonita. Ajá. Y es que el cross le perteneció a alguien muy cercano a mí. Ok. Y esa persona, pues, el día que falleció, yo me parecía mucho a esa persona. Ajá. Okay. ¿Sí? Entonces me decían que era yo el mini cross. ¿El mini cross? Sí, el mini cross. Una especie de homenaje. Sí, una especie de homenaje. Bueno, muy bien, esa es la red social que continúa entonces en nuestro concurso, para que estén pendientes de @lax965, nos sigan si no lo hacen, y ahí ya estará la publicación para que comiencen a hacer la tareita. Es muy sencillo, solo deben seguirnos en esta red social, en Twitter, deben darle repost a ese post que va a quedar fijo ahí en nuestro timeline, y deberán dejar un comentario etiquetando a dos de sus amigos. Así de sencillo. Así participan. Es muy, muy sencillo. Ahí se los vamos a publicar para que, y va a quedar fijo en nuestro tweet para que recuerden las condiciones y participen. Y por supuesto, inviten a más personas que de pronto ustedes conozcan que quieran ser parte de esta experiencia con el Team X. 10:50, vamos con otras tres posiciones en nuestro conteo. Casillas número 11, número 10 y número 9. Aquí vamos a escuchar a Drake, que pierde 4 posiciones. Junto con otra canción que viene más adelante, son las que más casillas descienden en esta oportunidad. En nuestra edición número 5 de las 20 de la X, viene del lugar número 7 y baja hasta la casilla 11. Love Now, Cry Later con Drake.

not your friend or anything. You think that you're the man. I think therefore I am. I'm not your friend or anything. You think that you're the man. I think therefore I am. Stop. What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give it my best, but just know I'm not your friend or anything. You think that you're the man. I think therefore I am. I'm not your friend or anything. Put your name next to mine, we're on different lines. So I wanna be nice enough. They don't call my bluff, cause I hate to fight. Articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just echo. Did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend or anything. You think that you're the man. I think therefore I am. I'm not your friend or anything. You think that you're the man. I think therefore I am. I'm sorry. I don't think that cuts in me. I'm sorry. Your friend. Esta mujer la tiene súper clarísima en el mundo de, no solo de la música, sino también en el mundo, digamos, empresarial. ¿Sabe en qué anda Billie Eilish? ¿En qué anda? Preparando su debut en el mundo también de los cosméticos, exactamente en el mundo de la perfumería. Porque posiblemente esté lanzando su nueva línea de perfumes. Me da mucha curiosidad un perfume de Billie Eilish. Imagínense, eso es saber utilizar muy bien su influencia, su cerebro, su imagen, todo lo que representa para la juventud en estos momentos. Y que me imagino que se volcarán a querer oler a Billie. Pues a mí me gustaría oler a Billie. Además que está a punto de salir su documental, ¿no? También. Está a punto, el 26 de febrero uh-huh. estará lo que es ese documental, estará a través de Apple TV Plus y estará en algunas salas de cine de Estados Unidos y en algunas salas selectas de Latinoamérica. No sabemos si a Colombia le corresponde alguna, pero sí estaremos pendientes de lo que suceda cuando salga este documental sobre la vida de Billie Eilish. Por ahí se habla también de algo que se planea llamar Fever y que sería una especie de película también biográfica. ¿Mire? Donde ella estaría como productora de ese audiovisual también, o sea, productora de cine además de qué tal, ¿ah? Cosas que hace Billie y que a sus 18 añitos, ¿qué hacía uno a los 18 años? Ay, no me haga pensar en yo eso. Yo a los 18 años estaba como una rabia. Yo a los 18 años estaba feliz porque ya me podía tomar mi cerveza sin que me dijeran algo. Ya tengo cédula. Yo a los 18 años creo que me metí a mi primera borrachera. Ah, bueno. Vale, póngala, imagínense. Y Billie haciendo un documental. Billie haciendo plata. Haciéndole canciones a James Bond. Las nuevas generaciones tienen otro chip. Dios, sí, definitivamente. Billie Eilish es nuestra posición. No, me dejaron aburrido usted. Es la posición número 9 en el conteo de las 20 de la X que los acompaña esta mañana aquí en la X96.5. Vamos más o menos hasta el mediodía cuando estaremos conociendo la canción más importante para nuestro conteo. Ustedes siguen registrando sus votos. ¿Cómo pueden votar, Dani? arroba la X965 en nuestro tweet. Qué pena, ¿cuál Dani? ¿Este Dani o el otro? Dani 1. Ah, Dani, gracias. Arroba la X965 en nuestro Twitter, arroba la X965. Ahí les dejamos cada posición que va sonando con una encuesta. Si quieren que suba, si quieren que baje, y pues ustedes deciden qué pasa con esa canción. Y asimismo, al final de nuestro conteo, contamos cada uno de los votos, los tenemos en cuenta y decidimos qué pasa la otra semana. Por acá nos saluda Claudia, dice: buen día, Julito, Dani, bendiciones. Aquí desde mi lugar de trabajo, siguiendo el conteo de las 20 de la X, super, super los archivos, dice Claudia. Gracias, hombre. Un abrazo para Dani Plaza. Hoy es el día de los Dani, ¿ve? Otro Dani. Todos puros Dani. Dani Plaza dice: conectado, muchachos, buenos días. Conectado con la X. Gracias, Dani, por tenernos en sintonía esta mañana. Marisol Ramírez también dice: reportando sintonía. Bienvenida, Lu. Gracias, preciosura, muchas gracias. Estoy muy contenta de volverlos a acompañar por aquí. Y dice Marisol Ramírez: y el invitado tiene voz de locutor. Pero por favor, no, es que estudia comunicación social. Nos saluda por acá Augusto también, que anda conectado desde tempranito con nosotros. Dice: salgo a trabajar, qué gran mañana, gracias, saludos. Y por acá también nos dice Pet Galeano: buen día, sintonizado con la X Cali, con una gran sonrisa por escucharlos y escuchar buena música. Desde Cúcuta nos está saludando Pete Galeano, mira tú. Mire, qué bien, hasta por allá llegamos con nuestra señal, porque pueden escucharnos en la X965.com. Ey, Dani, pero no solamente por allá. ¿Por dónde? Yo en España también, por ahí me acabaron de escribir. Uy, cuente, ¿quién le escribió? Unos familiares y unos amigos que tengo por allá. Muy bien. Sí, entonces que están contentos, que muy chéveres y que recordaba mucho la X. Qué bien. Por allá no escuchan como ese tipo de música, la alegría, como nosotros la podemos transmitir a través del micrófono. Exacto, ese es el toque especial que tenemos nosotros. Y desde cualquier lugar del mundo donde ustedes estén, tienen dos maneras de escucharnos: por nuestra página web, la x965.com, o descargando la aplicación móvil que les permite llevarnos en su celular, sea Android o sea iOS. Pueden buscarnos como la X Cali, así nos buscan en su respectivo buscador de aplicaciones para que nos descarguen de una manera muy sencilla. Es muy fácil para que estén conectados con nosotros 24/7, además que ya está rodando en Twitter nuestro concurso para escoger nuestro segundo ganador de plan con la X. ¿Qué deben hacer? Bueno, ahí están las condiciones en el hilo que hemos dejado en nuestro Twitter, arroba la X965. Vayan, síganos, arroba la X965. Venga, ¿le parece, Dani número uno y Lu, si echamos al agua a Dani número 2? Pero por favor. Ahí lo están escuchando. Amigos, familia y qué tales. Pero tranquilo, esté tranquilo, relajado. Pero tiene en este momento su momento. En este momento su momento. Valga la redundancia. De presentar las tres canciones que vienen a continuación, Dani. Yo voy a soltar la cortina y usted se suelta, presenta las tres y manda. Listo, listo. ¿Le parece? Listo. Vamos a ver, vamos a hacerle la evaluación. Y luego le mandamos esta grabación a los profes de radio de Dani en la universidad, a ver. Ah, bueno. O lo exoneran ya de aquí para adelante o lo ponen a re... Mentira, estaba molestando. No, seguro le va a ir muy bien. Pero dale, queremos que Dani nos presente las tres siguientes canciones que vienen. Estamos conectados con las 20 de la X. Tocamos más éxitos, somos más música. Las 20 de la X. Las 20 de la X. Bueno, y listo, muchachos, ¿cómo estamos? Bueno, por empezar, les quiero comentar algo antes de iniciar con este top. Y es que Sam Smith hace poquito alcanzó los 2 billones de reproducciones en YouTube con la canción I'm Not Only the One. Wow. Eso es algo muy fantástico por él, porque es que hay esa voz tan angelical. Y es que sí, está también dentro del top. Está con Diamonds, que se mantiene estable en la posición número 8. Luego está Blinding Lights de The Weeknd. Este subió 2 posiciones, es una canción muy famosa y que hemos escuchado en el transcurso de los años, de estos 2 años que ha pasado, ¿sí? Y que ha subido 2 posiciones en la tabla del top 20. Y también tenemos Holy de Justin Bieber, que pues ha bajado 4 posiciones dentro de la tabla del top 20. Pero aún sigue siendo muy sonada por los oyentes. Muy bien, pues ahí está, muy, muy, muy votada sigue siendo por los oyentes, y eso es lo que están haciendo los oyentes esta mañana, votando por sus favoritas en las 20 de la X, casillas 8, número 7 y número 6 vienen a continuación. Número 8. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, las 20 de la X. Have it all, rip

¿qué es la X? ¿Eso qué es? Sí, yo en mi pequeño cerebro yo era, ¿qué es la X? Me dice, no, parce, es una emisora donde colocan pues música en inglés y te puede fascinar. Claro, yo en ese tiempo estaba fascinado con el pop, el rock, y pues yo dije, bueno, vamos a escuchar. Y sí. Aquí quedó, mire. Y quedó enganchado. Y que reenganchado. ¿Cómo se llama tu amiga? Mi mejor amiga se llama Andrea Martínez. Andrea Martínez, un abracito para Andrea. Andrea, gracias por ser embajadora nuestra, imagínate, sin saberlo. Espero que lo sigas haciendo. Te mandamos un abrazo, André, por tu buen trabajo. Muchas gracias. Eso está muy bien, que siempre la idea es que recomendemos cosas buenas, lo que nos gusta, lo que queremos que haga sentir bien a las otras personas. Entonces, chévere los que siempre se toman su momento de recomendar nuestra emisora, la X96.5. Bueno, sí, yo ahorita que les dije que pues acerca de que nos están escuchando también en España, uh-huh, también tengo un parcero allá en Inglaterra que nos está sintonizando incluso. ¡Eso! Buenísimo. ¿En qué parte está? ¿Sabes? Está en London. ¿En London? Ok. Sí. Ok, un abrazo para él. Gracias por estar con la X965 y por acompañarnos. ¿Cómo se llama tu amigo? David Devia. ¡David Devia! También desde aquí, desde las 20 de la X, le mandamos un abrazo a David. Y desde cualquier lugar del mundo, si usted nos quiere saludar ahora, puede hacerlo a través de nuestro WhatsApp, el 318-860-9616. Por ahí está Adri, que nos dice, quiero preguntarle, si yo llego a ganar el concurso, para estar ahí con ustedes, ¿puedo ir con mi hija Gabriela? Ella, igual que yo, muere por conocerlos y los ama. ¡Tan bella! Pues claro que sí, Adri, participa de una vez. Pueden participar ya en este momento a través de Twitter. Por ahí está ya la convocatoria para que ustedes vayan dejando su tareita hecha. Y el viernes próximo estaremos haciendo el sorteo para que haya un nuevo ganador o ganadora y pueda acompañarnos el próximo sábado aquí a las 20 de la X, conocer nuestras instalaciones, compartir con nosotros y por supuesto luego irnos a almorzar como vamos a hacerlo ahorita con Dani. Por ahí ya está Joan Sebastián, también Anmaku, también para Oliver, para Drake Vale, para Adri, un abrazo los que andan comentando a través de nuestro Twitter. Ahí está el tweet fijado para que lean las condiciones, ahí debajo de este tweet les dejamos las condiciones para que participen. También un abrazo para Daniel Peña Rojas, que a través de Twitter nos dice, buen día, yo quiero que me inviten al conteo, pero de la X Top Dance, y luego nos vamos de remate. Uy, uy, ese plan me interesa, ese plan me está interesante. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo, las 20 de la X. Bueno, entramos a el top 5 de nuestro conteo. Las 5 canciones más importantes de las 20 de la X. Vamos a conocer inicialmente la número 5, la número 4 y la número 3. Chris Brown está en la casilla número 5. Pierde una posición, baja de la número 4 y se ubica aquí con Go Crazy. Son 8 semanas en total que lleva esta canción en nuestro conteo. Casilla número 4 para Miley Cyrus, que gana 2 posiciones. Del lugar número 6, brinca a la casilla 4 y se mete en nuestro top 5 con Midnight Sky. Wow. Y escuchamos también a Dua Lipa, que como no, también avanza 2 posiciones. Era la número 5 hace 8 días. Y ahora está como parte de nuestro conteo en la casilla número 3 con Levitating, esta canción que anda también pues marcando un muy buen rendimiento dentro del Hot 100 de Billboard, como se los recordábamos esta semana, ya es por allí posición número 5 en el Hot 100, anda ascendiendo de una muy buena forma Dua Lipa en los Estados Unidos, y bueno, en nuestro conteo ocupa la posición número 3. Casillas número 5, número 4 y número 3 suenan a continuación. Están escuchando las 20 de la X. Número 5. 5, 5, 5, 5. Hey, yo, what up, come on. Las 20 de la X. You need.

Este es el número 3. 3, 3, 4, 3. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave them love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way. Dua Lipa es nuestra artista en la posición número 3 de nuestro conteo. Levitated se llama esta canción que hace a dúo con DaBaby, bueno, en una reedición de muchos de los sencillos que lanzó originalmente y que después de un álbum lleno de bonus tracks, pues sigue enloqueciendo al mundo, no solo en Europa, sino también, como les decía hace un momento, en Estados Unidos, donde ya es la posición número 5, es la quinta canción pues más escuchada en las radios en Norteamérica, ocupando ese lugar en el Hot 100 de Billboard. Y sigue con reediciones, ¿no? Sí. El próximo viernes, que será 12 de febrero, tendremos el Moonlight Edition de Future Nostalgia. Uno de los avances lo escucharemos un día antes, el 11, que será jueves, que se llama We Are Good de Dua Lipa. Ese es el sencillo que estamos esperando justamente. Su nuevo sencillo que ya anunció esta semana a través de su cuenta de Instagram. Esta mujer aparece ya en los listados de la revista Forbes. ¿Qué tal, ah? De los artistas bajo 30 años, de menos de 30 años, que pues tienen una muy buena fortuna ya amasadita. Por ahí apareció Ed Sheeran en una lista de esas, pero el artista joven que más impuestos paga. ¿Quién? ¿Ed Sheeran? Ed Sheeran. ¿En serio? El artista joven que más impuestos paga. Ya había aparecido entre los artistas jóvenes que más dinero ganaba, pero ahora aparece en el que más impuestos le cobra el Estado por ser artista y por tener mucha plata. Cosas, ¿no? Cosas que pasan con el dinerillo. 11:39 minutos. Bueno, vamos ya prácticamente llegando a la recta final de nuestro conteo. Solo 20 minutos nos separan del mediodía. ¿Me pueden colocar una canción si se puede? Dice Carlos Tascón. Claro, Carlos, después del conteo con el mayor de los gustos, cuéntanos qué te quieres escuchar. ¡Feliz sábado! Dice Felipe Mosquera. Veo que Blinding Lights sigue subiendo. ¡Yeah! ¡Súper bien! Ojalá Save Your Tears entre pronto a las 20 de la X. Bueno, esperamos nosotros también que ocurra eso. Saludos para Auron Play, por acá nos escribe. ¡Hola! ¡Me encanta la X! ¿Auron Play? Pues, ¿Auron Play? Sí, pues así se identifica yo, wow, que hago. Bueno, pero qué cool que te encante. ¿Y quién más está por acá? Por acá nos manda un emoticón nuestro amigo Peter Galeano. Dice, jajaja, soy Andrea. Auron Play. Ah, ok. Ah, bueno. Pero te encanta. ¿Pero qué pasa, chavales? Esa es la amiga, esa es la amiga. ¿Esa es tu amiga? Sí, esa es la parcera. Ah, ok, muy bien. Es Andrea. Veía usted. Andrea, sí, un abrazo. Mejor amiga, sí. Un abrazote, Andrea, desde acá, desde la X96.5. Y gracias por también estar a esta hora ahí súper conectada con nosotros. Vamos a escuchar la número 2 de nuestro conteo. Y volvemos para que conozcan las 19 posiciones anteriores. Nuestro resumen de lo mejor de la semana con Daniel. Y pues finalmente la número 1 para esta edición de nuestro conteo. Esta es la casilla número 2 en las 20 de la X. Este es el número 2. 2, 2, 2. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Ariana Grande con Positions en la X96.5 es nuestra posición número 2, casilla número 2 esta semana. Viene de la casilla 3 ganando un lugar Ariana Grande, la segunda canción más importante de nuestro conteo en esta edición número 5 para hoy 6 de febrero que va llegando a su final. Este es el resumen de las 19 posiciones anteriores a nuestro conteo. Por si ustedes se lo perdieron, pues aquí está. Casilla número 20 para Nathan Del con Lighter. Posición 19, Juice WRLD con Smile. Casilla 18 para Harry Styles, Watermelon Sugar. Clean Bandit al lado de Mabel y 24 Karat Golden juntos en TikTok, casilla 17. Posición 16, Monster, Shawn Mendes. Casilla 15 para Joel Corey con Hit on Heart. Jason Derulo con Take You Dancing, casilla 14. En la posición número 13, los chicos de BTS con Dynamite. Twenty One Pilots, casilla número 12, Level of Concern. Una de las canciones que más casillas desciende, esta, Love Now, Cry Later, con Drake y Lil Durk, que pierde 4 posiciones, y es la casilla número 11 esta semana. Por su parte, Miley Cyrus con Dua Lipa es la canción que más casillas asciende. Sube 3 posiciones, es la posición 10 esta semana con Prisoner. Therefore I Am, Billie Eilish, casilla 9. Sam Smith con Diamonds, casilla 8. The Weeknd con Blinding Lights, posición número 7. Canción que además esta semana vuelve a repuntar, ganando 2 posiciones más. ¿Qué será de la vida de The Weeknd, eh? Casilla 6 para Holly con Justin Bieber y Chance the Rapper. Go Crazy con Chris Brown, posición número 5. Miley Cyrus con Midnight Sky, casilla número 4. Dua Lipa con Levitating, casilla número 3. Positions con Ariana Grande, acabamos de escucharla en la casilla número 2. Así se mueve esta edición, la número 5 de nuestro conteo para hoy, 6 de febrero del año 2021. Y antes de escuchar el número 1, esto es lo mejor de la semana. Esto es lo mejor de la semana en las 20 de la X. Por supuesto, fue una semana llena de muchas noticias, noticias que nos encantan, sobre todo a los fanáticos de las películas. ¿Ustedes alguno se ha visto Black Panther? Yo sé que sí. Claramente. Obviamente. Fanáticos de Black Panther. Pues les cuento que a Ryan Coogler, que es el director de Black Panther, ahora se ha unido y ha firmado un contrato que, digamos, lo amarra 5 años más a Marvel Studios para generar una serie de Wakanda. Va a ser una serie que servirá primero como homenaje y por supuesto hablará un poco más de todo lo que se vive dentro de este país que tanto amamos y este espacio del universo Marvel que nos ha presentado uno de los superhéroes más queridos en los últimos años, que ha sido la Pantera Negra. Es algo que apenas se está conversando. Recordemos que Black Panther 2 también está en proceso, y es algo que, digamos, da esperanza a que tengamos Black Panther y mucho contenido de parte de este superhéroe y el universo Marvel mucho más. WandaVision está la locura, el capítulo de esta semana estuvo increíble, cada vez se pone aún mejor la trama que tiene esta serie. Si ustedes no lo han visto, recuerden que es una serie que está a través de la plataforma Disney Plus. En la noticia de esta semana, Mariah Carey salió a relucir ahí a través de redes sociales, porque sabemos, ella publicó un libro, una biografía, The Meaning of Mariah Carey, donde hablaba acerca de ciertas cosas que quizás no sabíamos. Resulta que en una parte del libro habló de que su hermana mayor Allison la había drogado a ella con Valium cuando era solo una niña. Mariah tenía unos 12 años y su hermana ya tenía 20, y bueno, su hermana Allison sale a demandarla porque dice que está dañando el nombre de ella y son cosas que ella no debería estar contando porque son secretos de familia, y hay una batalla legal entre familia por esta declaración que ha hecho Mariah a través de su libro The Meaning of Mariah Carey. También Billie Eilish ha publicado un nuevo adelanto, un segundo adelanto de lo que será The World's a Little Blurry, que saldrá a través de Apple TV Plus el próximo 26 de febrero. Estados Unidos, parte de América Latina, tendrá la oportunidad de ver este documental donde vemos una parte más íntima de Billie Eilish como una joven que tiene que sufrir por distintas cosas, como Tourette, como depresiones, cómo ha logrado salir y cómo ha movido al mundo entero con su música y cómo sus fanáticos la apoyan tanto. Y también tuvimos un estreno musical esta semana, que fueron los chicos de Clean Bandit junto a Ian Dior, que bueno, estrenaron Higher, un videoclip la verdad interesante y apenas como para subir el ánimo. Es de esos éxitos bailables. Es un sencillo que usted encuentra en nuestra página web, lax965.com. Si usted quiere más noticias, puede ingresar 24 horas al día y usted se va a encontrar los recomendados que tenemos para la X Top Dance, actualizado nuestro conteo de las 20 de la X Top Dance. Aparte de eso, puede escuchar también el nuevo single de Sia junto a David Guetta. También Sia estuvo por ahí esta semana con problemas legales por su película Music. Sabemos que la comunidad autista no estuvo muy de acuerdo con el protagonista o la protagonista de Music, porque la persona que encarnaba el personaje principal no sufre de autismo, y ellos decían que era una falta de respeto. Al principio Sia se estaba enojando mucho, decía que si no habían escogido una persona autista era porque no era lo suficientemente buena para encarnar el papel, pero ahora que Music sale con 2 nominaciones a los Golden Globe Awards, pues Sia sale a disculparse, dice que tomará las medidas respectivas para que no se viole ningún derecho y por supuesto no hacer sentir mal a ninguna comunidad. Esta y muchas más noticias en nuestro portal web, lax965.com. Muchas gracias, Daniel, por toda la información y el resumen de lo mejor que ha ocurrido esta semana. Como usted lo dice, si quieren más noticias pueden ingresar a nuestro website, lax965.com. Saluditos últimos por acá para Giovanna, que dice: hermosos, qué buen Dream Team, besos. Gloria por acá dice: saludito acá desde Rosso, día de piscina, creo que era lo que iba a escribir, sí. Hola César, feliz de escucharte en el top 20 de la X, soy Johan, tu profe de aeróbicos de antaño, te quiero mucho, ten un lindo día. ¡Ey! Un abrazo para Johan, claro que sí, además que es súper oyente nuestro aquí en las 20 de la X. Eso, un abrazo inmenso. Podría complacerme con EO de Rapture, o si no, una de Offernism, Petra, gracias, nos dice por acá Peter, listo, vamos con Rapture, en un ratito la escuchas. Gracias por escribirnos, gracias por estar ahí súper pendientes de nosotros. Y bueno, Dani, ¿qué vas a hacer? Dani número 2, ¿qué vas a hacer ahora? Bueno, no, simplemente estar con ustedes, almorzar, parcharnos. Diga, ya tengo hambre, diga, sí, no, ya está haciendo hambre. Alguito, ya, ¿cuánto falta para el mediodía? ¿Ya? ¿Siete minutitos? ¿Minutos? Ah, no, ya casi toca. Nos vamos. Fue un gusto tenerte aquí al aire en las 20 de la X. Así es que, pues nada, despídete de la gente que te anda por ahí escuchando. Y nos vamos inmediatamente pues a compartir nuestro almuerzo hoy en este plan de Plan con la X, que Dani número uno, pues ya arrancamos nuestro concurso por Twitter, ¿no? Sí, ya está rodando en Twitter, ya hay varios que han estado comentando y estamos esperando el suyo. Usted puede participar, es muy sencillo lo que tiene que hacer, simplemente es seguir la cuenta de la X, arroba la X965, darle retweet al tweet que hemos fijado y comentar el tweet mencionando a dos amigos. Es lo único que tienen que hacer dentro de las condiciones. Bueno, preferiblemente ser mayor de edad. Es un premio que no es transferible. No es que Dani se lo gane. Ay, le voy a dar el premio, yo no sé qué. No, usted se lo ganó, usted lo reclama. Y por supuesto estar disponibles para el próximo sábado, que estaremos en una nueva edición de las 20 de la X. Ustedes nos acompañarán y luego nos iremos de plan con la X. Dani Cruz, gracias por estar con nosotros acá. Bueno, realmente el placer es mío, César, Lu y Dani. Ha sido elegante, muy bacano estar con ustedes aquí parchados hablando de musiquita y todo lo que hay en nuestras vidas, ¿no? Muchísimas gracias a los oyentes que nos están sintonizando a esta hora y finalizando el top 20. Bueno, ¡eso! Ahí nos fuimos. Pues los dejo con el número uno, la canción más importante en nuestro conteo para esta edición número 5. Esta es la canción más importante de las 20 en esta semana. Uno. La número uno. This is the number one. Esta es la número uno. Las 20. La X. Estas fueron las 20 canciones más importantes de esta semana. Las 20 de la X. La X.